Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Las 12:30 en las Islas Canarias. A todas las personas que están en directo y se incorporan, siempre gracias. A todas las personas que escuchan a través de otros dispositivos este contenido, le damos también la bienvenida al Foro de Recursos Humanos después de estos últimos 13 años, donde estamos creciendo también con los directores de recursos humanos, con todas las compañías. Hablamos habitualmente con muchas consultoras, con muchos hombres y mujeres del mundo de recursos humanos que prestan servicios a departamentos de recursos humanos, pero hoy la noticia son ellos también, las consultoras. Y en este caso tengo a dos hoy en directo en el estudio. Grupo Actual, esta es la noticia, compañía especializada de evaluación y gestión del talento. Han llegado a un acuerdo con Psicosop, referente en el mercado de los recursos humanos, bueno, para que se conviertan en uno de sus accionistas principales. Gracias a este acuerdo, Psicosoft contribuirá a impulsar el posicionamiento del Grupo Actual en distintas líneas: evaluación del talento, aportar herramientas de evaluación propias, diseño de herramientas. Además, el propio portfolio del Grupo Actual también se verá reforzado con líneas de actividad de Psicosoft. Y yo he invitado al Grupo Actual, en este caso a su socio director, que está con nosotros, para que nos diga Alberto Blanco cómo va esa unión con Psicosoft. Y he invitado a Psicosoft, a su socio director, a Manuel Yáñez, para que nos cuente también la visión estratégica de esta unión. ¿Por dónde empiezo? ¿Por uno? Por otro. Esto, cuando hay uniones, no se sabe si empezar por uno, por otro. Bueno, don Manuel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias también, Alberto, por estar con nosotros. Buenos días. Contarnos qué ha ocurrido con Psicosoft, con Actual, y sobre todo, ¿qué vais a hacer juntos? Alberto. Pues juntos hemos iniciado un proyecto principalmente dirigido a la complementariedad de las soluciones y los servicios que tanto Psicosoft como Actual trabajan en el ámbito de la evaluación y gestión del talento, y con un punto en común que ya llevamos muchos años compartiendo, pero que ahora de alguna manera se formaliza, que es lo que tiene que ver con el enfoque de soluciones que dan resultados, de I+D, de valor medible, y eso desde todo el ciclo de vida de la gestión del talento, desde que tenemos que medir y evaluar a las personas hasta que tenemos que poner en marcha un plan de acción con el que conseguir cambio y mejora. Uh-huh. Manuel, ¿qué aporta una a otra? Bueno, si me permite, yo diría qué aportamos al cliente, que en fondo es lo más importante. Eso es muy importante, desde luego. Entonces, primero estamos muy contentos, tanto Actual como Psicosoft, porque el mercado ha recibido muy bien la noticia, y de hecho todo el feedback que hemos recibido va en esa línea, ¿no? Bueno, no esperábamos menos, la verdad, porque digamos que esta alianza la hemos pensado en el cliente, ¿no? Y cuando digo lo hemos pensado en el cliente, es que entre las dos compañías sumamos casi 50 años de existencia. Entre las dos compañías tenemos plataformas tecnológicas y herramientas de medida para los temas de evaluación y gestión del talento contrastadas. Ahí tenemos un ADN muy parecido. Uh-huh. Decías, una de las tendencias, no vendemos humo, vendemos producto, vendemos herramientas, y yo creo que ahí nos sentimos las dos compañías muy cómodas, ¿no? Entonces yo creo que el cliente es realmente el que ha ganado de esta alianza, porque repito, son 50 años al servicio de la evaluación y medida, son 50 años al servicio del desarrollo y la formación de talento, son 50 años al servicio del alto potencial, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le gusta más a Actual de Psicosoft, y qué es lo que le gusta más a Psicosoft de Actual? ¿Cierto? Pues en el caso de Actual, sobre todo la complementariedad en la visión de aportar valor a partir de los resultados, de los hechos. Ellos llevan más años que nosotros, han pasado por el mundo de la evaluación del talento, es decir, no es algo nuevo para ellos, y sobre todo han conseguido cerrar el ciclo en lo que luego son los planes de formación, de desarrollo en soluciones de gestión del talento. Uh-huh. que han funcionado, y ahí están los resultados. En clave interna, pues que tienen una manera de ver y entender las necesidades del cliente que ayuda mucho. Ayuda mucho a de verdad centrarte en lo que aportas valor, que es por lo que los clientes nos llaman, y además hacerlo compatible con lo que te gusta, y dejando de un lado lo que te gusta, que no sirve para nada, que no aporta uh-huh. valor a los clientes, que al final son la razón de ser. ¿En el caso de Psicosoft? lo tenemos clarísimo. Nosotros, la alianza que hemos hecho, entendemos que es con una de las compañías líderes en el mercado en herramientas de evaluación, ¿no? Es decir, que cuando una compañía como Actual diseña herramientas de medida de selección para Accenture, para Deloitte, para Ernst & Young, para un montón de compañías, un diseño con base científica pero personalizado, a nosotros eso nos ponía mucho, ¿no? Entonces, creemos que ahí nos pueden complementar muy bien y, evidentemente, nosotros eso no lo teníamos y ahora sí lo tenemos, ¿no? O sea que... Y una unión de esta, la pregunta es, ¿por qué ahora? El mercado, los clientes, porque podía haber sido perfectamente después del verano o antes. ¿Por qué en estos momentos? Pues porque las cosas llegan... ¿Notan algo en el mercado de los recursos humanos? Luego en la tertulia vamos a hablar de eso, pero... Las cosas llegan cuando llegan, pero en este caso era el momento. El mercado está demandando soluciones cada vez más contrastadas, más concretas, que aportan un valor, el dejarse de experimentos y yo creo que lo que hemos hecho es dar respuesta. Ya lo estábamos viendo nosotros y ellos, lo estábamos viendo en la prospección que hacemos, en el diseño de soluciones, y solamente con la comunicación que hemos lanzado, el feedback lo ha corroborado. ¿Tu opinión, Manuel? A ver, ¿por qué ahora? Yo creo que también hay una causa, ¿no? Es decir, yo creo, o vemos una tendencia en recursos humanos, cada vez los departamentos tienen menos pasta, porque eso es una realidad, o sea, somos el mejor activo, pero cuando hay que reducir, reducimos siempre en las mismas líneas, ¿eh? En talento, en formación, en desarrollo. Pero lo que ocurre es que no solo se ha reducido la demanda, o sea, el volumen, sino también el perfil de la demanda, ¿vale? Es decir, porque el otro tema es que quieren hacer lo mismo, ¿eh? Con el mismo presupuesto o con presupuesto más bajo, ¿no? Entonces, claro, eso solo hay una forma de hacerlo, con mucha creatividad, pero esa creatividad nos lleva solo a un camino, que es la tecnología, ¿vale? Es decir, hoy nadie piensa en hacer una evaluación presencial para 300, 400 personas porque es imposible, porque no hay presupuesto. Entonces, eso evidentemente hay que hacerlo con plataformas tecnológicas que te permitan esa gestión del talento, con herramientas de medida. Y eso es lo que aporta realmente Actual y lo que aporta Psicosoft. Por eso la unión es perfecta. En estos momentos yo creo que nos ponemos en una posición de absoluto liderazgo en este tema, porque nuestras competencias, la mayoría de ellas siguen con el mismo tema de assessment presencial y demás, ¿no? Entonces, por eso realmente ahora digo, vamos, Alberto, ahora es el momento. Fijaros que además hemos tenido ya años de acercamiento, pero ahora llegó el momento, es decir, y dijimos, ahora es el momento y estamos encantados. Y otra cosa es que evidentemente hay muy buena química entre Alberto y yo, o sea, pensamos de la misma forma de entender este tema. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Puede haber mucho negocio hoy, mañana no, porque si hay química puede haber negocio hoy y mañana. Exacto. Sí, es entender que el escenario que hay ahora cambiará. Y volverá a cambiar y será siempre cambiante, pero cuando hay esa química y esos principios compartidos, pues es ponerse a trabajar para resolver lo que necesita el cliente. Bueno, he hecho una fotografía, Manuel, del mercado, pensando en los directores de recursos humanos, pero pensando en las aportaciones en general, sin fijarme en ninguna, de lo que están aportando las consultoras en general al mundo de los recursos humanos, además de la tecnología, ¿echan ustedes de menos algo en este servicio al cliente? Pues en muchos casos la falta de resultados medibles, de resultados concretos que le permitan al director de recursos humanos hablar el mismo lenguaje que habla el comité de dirección, ¿no? Que habla un financiero, que habla un director de marketing. Eso es lo que vemos en el día a día. Cuando no hay resultados, lo que hay pues es discurso. Y el discurso, si no es cuantitativo, pues es muy difícil que hoy en día, con la reducción que decía Manuel de presupuestos, tenga cabida. Entonces, todo lo que vaya a concretar los resultados de cada acción que se haga, en qué repercute en la mejora de las personas, en el EBITDA de la compañía, que al final para eso estamos, pues eso es lo que necesita. Y eso es al final seguridad de la toma de decisiones, eficiencia en cómo se hacen las cosas y la innovación para buscar las carencias que hay presupuestarias en las soluciones, sobre todo tecnológicas, que se pueden poner en marcha. Manuel. Yo lo resumiría con una palabra. Dices, ¿cuál es la carencia de como proveedores de recursos a tangibilidad? O sea, yo creo que nos hemos pasado de vender humo y hay que vender cosas concretas y tangibles. O sea, yo lo resumiría, tangibilidad. Y en la otra parte, valentía. Valentía para afrontar cosas nuevas. Claro, es decir, falta valentía, pues muchas veces, en relación un poco a lo que antes apuntaba Navarrete, como no tenemos ese posicionamiento, pues no tenemos, muchas veces nos falta echarle un poquito, ¿sabes? Para decir, bueno, vamos a implementar esto y tal. Entonces, hacer cosas de poco ruido, pues muchas uh-huh. veces son cosas de poco valor. Y hacer cosas de ruido tiene su riesgo. Y yo creo que muchas veces, desde la dirección de recursos, nos asumen cierto riesgo que hay que asumir. Bueno, pues contando esta unión con Alberto Blanco, socio director de Actual, con el socio director de Psicosoft, Manuel Yáñez, dos consultoras. ¿Ahora qué se dicen? ¿Dos o una? Dos, ¿no? Dos. Dos. Dos consultoras trabajando juntos con clientes en algunos asuntos. Pues el mercado necesitaba esta explicación y además de esa nota de prensa lo hemos querido hacer hoy aquí en el foro de